Nosotros estamos en comunicación telefónica con la docente Chiara, Magdalena Chiara, que es, bueno, docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es docente del área de salud del Instituto del Conurbano y además dirige la Diplomatura de Gestión de las Políticas de Salud en el Territorio. Se hizo la segunda, se va a hacer la segunda edición el año próximo de esta diplomatura. Bueno, y han tenido un papel muy importante, ¿no?, de acompañamiento y justamente de información respecto de lo que sucede con la cuestión sanitaria en la población y por qué es importante la defensa de las salitas o de los centros de atención primaria de la salud. Así que queremos charlar un ratito con ella respecto del trabajo que vienen realizando y el acompañamiento a este reclamo y esta lucha en defensa de la salud en los barrios. ¿Cómo estás, Magdalena? Daniel Zambrana te saluda. Hola, Daniel, muy bien, muchas gracias, saludos a vos y a toda tu audiencia. Bueno, contanos cómo surge este trabajo que han dado a conocer con estos 10 puntos de que, bueno, justamente que tienen que ver con la importancia de los centros de atención primaria de la salud. Mira, bueno, nosotros venimos trabajando desde hace casi 10 años en los temas de en temas de política de salud y salud comunitaria en el área política social del Instituto del Conurbano, de modo que y desde hace 2 años venimos desarrollando una diplomatura a la que hiciste referencia recién. Uh-huh. De modo que, bueno, los temas de salud que suceden sobre las políticas de salud y que llegan al campus de la universidad sobre políticas de salud no llegan. Uh-huh. Un graduado y un estudiante de la universidad, que son vecinos y activos participantes de organizaciones sociales de José de Paz, por distintos lados, ellos no se conocían, vinieron a nosotros, nos plantearon esta inquietud, la preocupación, conversamos un poco acerca del tema. En principio lo planteaban como pregunta, si era importante, por qué eran importantes los centros. Bueno, conversamos sustantivamente la cuestión. El proceso de, según ellos nos informaron, de vaciamiento de los centros se fue profundizando a medida que avanzaba la medida de la inauguración de los hospitales municipales. Uh-huh. Y frente a esa situación, que desde lo que nosotros concebimos y vemos en nuestras investigaciones y en la evidencia internacional acerca de la importancia de los centros de atención primaria de la salud como pilar de los sistemas de salud en todos los territorios, especialmente en los territorios con población más vulnerable, vimos importante y necesario y pertinente, conversamos con la rectora, con el director del servicio, con el secretario general, de plantear este tema en el Consejo Social, que es un espacio que tiene la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el que se reúne con periodicidad con organizaciones sociales. Bueno, yo planteé el tema y estuvieron presentes algunas de las organizaciones que estaban conformando la Asamblea en Defensa de las Salitas. Y allí se conversó el tema. En el Consejo Social nos preguntaron si nosotros podíamos elaborar alguna documentación específica sobre la información existente, José C. Paz, acerca de que fundamentara este reclamo y académica sobre la importancia que tienen los centros de salud en la organización del sistema de salud, y así fue que elaboramos nosotros estos 10 puntos. Uh-huh. que están enraizados, que están en línea con lo que son los lineamientos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. No son nada que esté fuera del consenso de la política sanitaria, de cómo hacer política sanitaria en la región latinoamericana, en lo que ha sido en Argentina y en el mundo, y adivinándolo también con las investigaciones. Nosotros decimos no que investigaciones en José de Paz particularmente, pero sí en varios municipios de la segunda corona del Gran Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, pasando el limpio nuestras reflexiones y nuestras evidencias acerca de la de por qué es importante no solamente no cerrar, sino fortalecer los centros de atención primaria de la salud de los papás. Primero que nos fuimos metiendo más en el tema y juntando más evidencia, nos fue pareciendo que es fundamental, que el COSE se pasó en un pilar fundamental de la Organización del Sistema de Salud. Ahora, ¿lo pensaron cuando empezaron a elaborar el documento? ¿Lo empezaron como una guía bastante cercana, ¿no? ¿Lo pensaron incluso como un documento fácil de divulgar? O por lo menos así fue lo que salió, ¿no? Porque nos llegaron los 10 puntos y además algunos estuvieron trabajando en la asamblea para darle algún tipo de difusión más importante en los barrios, y ha quedado una especie de decálogo más que fundamental, que tiene que ver con, bueno, justamente que son la base del sistema, que es la puerta de entrada al derecho a la salud, que mejoran el acceso justamente a este derecho, que vienen a generar atención permanente, que son un lugar para aprender de educación y de trabajo preventivo, de articulación con las organizaciones de la comunidad. Digo, ¿han elaborado, se lo han propuesto así o así fue como surgió? Mira, en el consejo estaba presidiéndolo la rectora. La rectora nos preguntó si nosotros podíamos elaborar algún insumo que fuera relevante para informar la decisión y la toma de posición del consejo respecto de esta cuestión. Y la verdad que, bueno, nosotros hacemos investigación académica, pero como seguramente vos sabés, la Universidad General Sarmiento y sus investigadores, o sea, nosotros tenemos una práctica de conversar con distintos públicos, ¿no? Y la verdad, lo pensamos de arranque como 10 puntos. Lo pensamos como 10 puntos porque nos parecía importante que el documento tuviera solidez académica. Digo que si el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia, la Secretaría de Salud de José Paz quieren conversar con nosotros sobre este tema, o les interesa conversar con nosotros sobre este tema, que lean un documento sólido, un documento sostenible, y a su vez que fuera un documento que esté enraizado en aquellos que están defendiendo que están defendiendo y interesados en tener una mejor un mejor acceso al derecho a la salud, que es lo que a nosotros nos preocupa. Entonces, por eso pensamos lo de los 10 puntos, y bueno, si pudiste ver el documento, son párrafos con una cierta extensión, pero que están titulados con estas ideas de que el centro de salud es el pilar, si uno puede pensar el sistema de salud como un edificio, la puerta de ingreso al edificio tiene que ser el centro de atención primaria de la salud. Ahora, ese centro de atención primaria de la salud no solamente tiene que ser una puerta, sino tiene que ser una puerta muy abierta en donde se trabaje en conjunto con las organizaciones sociales, que tenga promotores, que tenga disponibilidad de los medicamentos del programa Remediar, que cumpla con todas las prestaciones previstas en el programa Sumar, que tenga equipamiento, que tenga buena infraestructura, que pueda hacer el seguimiento de los pacientes, que tenga equipos integrales. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente haya un médico clínico, una obstetra o ginecóloga, que haya alguien ocupado de salud mental, que haya una trabajadora social que trabaje en equipo para ir buscando a aquellas familias que por estar en situación de profunda vulnerabilidad, a lo mejor estas mamás no están haciendo el control de embarazo, y es responsabilidad del centro de salud ir, que la trabajadora social vaya a casa, la busque y vea en qué situación está. José de Paz ha mejorado mucho sus indicadores, pero tiene una tasa de mortalidad infantil entre las más altas de la región. Ha mejorado mucho en relación a la década anterior, pero bueno, tiene mucho por hacer en relación a la situación sociosanitaria de su partido, de su población, de la población de su partido, y bueno, eso es lo que no solamente lo que pensamos nosotros, lo que es el centro de salud en las concepciones de política sanitaria que están orientadas a garantizar derechos. Me acordaba del documento que sacaron desde la universidad de acompañamiento a este reclamo, con estos datos tan contundentes, porque esta semana habló el secretario de salud del municipio de Moreno, vecino a José Cepaz, el doctor Eduardo Pérez, y dijo que entre el 80 y el 85% de la demanda de salud se atiende justamente en el primer nivel, y que llega al 95% si se suma el trabajo de la atención primaria con el segundo nivel de atención previo a la llegada al hospital. Bueno, Moreno cuenta con un solo hospital para una tamaña cantidad de población, pero justamente pensaba, quien hace poquito asumió como nuevo secretario de salud en Moreno, pensaba fortalecer el sistema de atención primaria justamente teniendo en cuenta estos datos, y me acordaba del pronunciamiento y del documento que elaboraron ustedes, ¿no? Bueno, mira, los datos de José Cepaz, si bien los centros de salud en José Cepaz, según lo que conversamos con los vecinos, insisto, nosotros no hemos hecho investigación empírica en José Cepaz, solo nos manejamos con datos secundarios y lo que conversamos con los vecinos. Si bien lo que hemos conversado con algunas organizaciones que vinieron a la universidad a vernos, están en una situación de deterioro y necesitan ser fortalecidos. Cuando uno analiza la cantidad de la evolución de un indicador crítico que es consultas por habitante en establecimientos estatales, vos tenés que José Cepaz en el año 2012 había se generaban 4 consultas promedio, por supuesto, ¿no? 0,35 por habitante en los centros de salud, mientras en los establecimientos estatales con internación, o sea, el hospital, era 0,72. O sea que, con todas las limitaciones que seguramente tienen los centros de salud y que deben ser fortalecidas, estos datos confirman lo que está diciendo el doctor Pérez, de Moreno. En José Cepaz, en el año 2012, que es el único último dato que nosotros tenemos de consultas, parando sin internación y con internación, en los centros de salud, fue 6 veces superior a las consultas en los hospitales, ya que los centros de salud están cumpliendo una función muy importante. E insisto, es una función que, si bien es muy importante contar con estos centros intermedios, no conozco, y a pesar de que he buscado, no he podido tener acceso al documento que fundamente la reforma del sistema de salud de José Cepaz y cuál va a ser el papel de estos hospitales municipales de emergencias especializados. Si bien es importante contar con hospitales, la función que cumple un hospital, que es meramente prestacional, es meramente de consulta médica, no es la función que cumple un equipo de salud en un centro de atención primaria de la salud. Y la verdad que, bueno, me gustaría ver el documento, en eso quiero ser cuidadosa, porque, bueno, es que los centros sean de especialidades, no va en, especializados, mejor dicho, no va en línea con los modelos más, los modelos emblemáticos que uno puede tener de centros intermedios, centros entre el hospital y entre el CAPS, entre el centro de salud y el hospital, como puede ser el modelo de Rosario, o como puede ser el modelo de Florencio Varela, que tiene centros, 2 centros intermedios, pero que también son de especialidades básicas. Y los tiene porque tiene centros de salud muy fortalecidos. Claro, esto. Digo, el centro de salud, un hospital no reemplaza al centro de salud, digo, para decirlo, hospital pequeño no reemplaza al centro de salud. Y estos hospitales especializados, además, parecieran no apuntar justamente a trabajar en forma coordinada con los centros de atención primaria, ¿verdad? Yo algo que, la única información que tengo es algunas entrevistas que he podido escuchar de uno de los, del jefe de gabinete, creo que fue entrevistado por la universidad, y habla de trabajo en equipo. En salud, el trabajo en equipo es el trabajo horizontal en el equipo de salud. La verdad es que en la organización de sistemas y servicios de salud existe mucha biblioteca que nos permite organizar un sistema, y las formas coordinadas son sistemas de referencia y contrarreferencia que requieren, necesitan centros de salud fortalecidos. No hay modo de mejorar la salud de la población con consultorios que están atendiendo a la población, a la gente, solamente. No hay modo, claro. No hay modo, porque menos en un municipio como José Cepaz, que tiene tan alta, que tiene provisión de una cobertura de servicios básicos, agua y cloaca, bastante baja, que tiene lo que en política sanitaria se determinan, se llaman los factores determinantes de la salud, que tiene factores críticos que hacen a enfermedades, a la transmisión, a la proliferación de enfermedades transmisibles, sea biobasurales, sea por agua, por consumo de agua no tratada. Bueno, digo, hay muchísimas cuestiones que tienen que ver, problemas que tienen que ver con las características del territorio, que hay que trabajar, que no se tratan en el consultorio, se tratan con una perspectiva territorial, y la perspectiva territorial la tienen los centros. Totalmente. Magdalena Chiara, muchísimas gracias por estos minutos. Queremos cerrar con unos minutitos para que nos cuentes, para aquellos que están escuchando y quizá les interesa formar parte de esta diplomatura de gestión de las políticas de salud en el territorio que están impulsando también para el año próximo. Ah, buenísimo. Esta es la segunda edición, es una diplomatura que está orientada a profesionales y no profesionales que están participando de la gestión de las políticas de salud. Cuando decimos gestión de las políticas de salud, nos referimos desde un médico que esté en un programa municipal, en un programa nacional, provincial, o que esté simplemente interesado en el tema, una enfermera, un administrativo del centro de salud, un promotor de salud, un miembro de una organización que esté trabajando los temas de salud. La diplomatura dura un año, se dicta en el campus de la Universidad General Sarmiento dos veces por mes, los días viernes de 9 a 4 de la tarde, y luego hay un espacio semipresencial en el campus virtual. Que no se asusten los que no tienen experiencia, porque tenemos un espacio de socialización en el entorno virtual, y el aprendizaje colaborativo facilita muchísimo el ponerse a tiro. La inscripción es hasta el 18 de febrero. Ahora está cerrada la oficina de formación continua para dejar los papeles, pero en la página web de la diplomatura pueden acceder pueden hacer la inscripción online. Y posteriormente dejar los papeles en la universidad. Perfecto, te ha hecho la invitación y vamos a multiplicarla con muchos promotores que vienen trabajando articuladamente en defensa de la salud, porque puede ser una experiencia más que interesante, ¿no? Transitar también esta diplomatura. Magdalena Chiara, muchísimas gracias. Sí, desde ya. Y a nosotros también nos interesa que el público sea lo más diverso posible, lo más heterogéneo, porque ahí le damos mucha importancia al intercambio de experiencias. Bien, muchísimas gracias, un abrazo enorme. Muchísimas gracias a ustedes y saludos a todos, y que, bueno, tengamos un mejor 2017. Esperemos, es un deseo de todos, un deseo compartido. Bueno, un deseo compartido seguramente. Un abrazo grande. Muchísimas gracias por llamar. Hasta luego. Y quedo a disposición de ustedes para lo que Muchísimas gracias.